será fatal. Y tu mundo nuevo, usado. Así que te encanta tu pájaro. Así es, ¿no? ¿Y si es tu pájaro? Estoy confundido. Dijiste que no era... Y ahora son grandes amigos. Tú amas a ese pájaro, ¿no? ¿Sabes qué? Llévenselo. ¡Ey! Las almohadas también. Ambas. Los zapatos, quítenselos. Tomé tus cosas. ¿Eso cómo te hace sentir? ¿Te sientes mal? Bien. ¡Así es como me siento yo! ¡Teníamos un contrato! ¡Yo te salvé, Iván! ¡Y tú me darías trajes! ¡Ese fue el trato! ¡Y tú no lo cumpliste! Yo no sé si eres un genio o un fraude, ya no sé qué eres. Otro día perfecto. Ahora sí, 15 minutitos pasaron de las 10 de la noche. Se me subió subrepticiamente el auricular. Fuiste vos. Con nosotros, Facu Acuña, como siempre. Esta vez invertimos el orden de presentación. Espero que no haya problemas de cartel. No. Y Mateo Crespo, como siempre, en lo suyo. No, ningún problema. Me voy a pedir un remis y me voy a ir. Qué lástima, ¿eh? Te quedás sin la cogota. Entonces lo voy a pensar. También trajiste papitas. Por supuesto. Bueno, Facu, de algún modo, ya no focalizado en Castelar, pero otra vez los trenes como epicentro de los mayores quilombos de la semana. Sí, hoy vamos a volver a hablar de trenes. En este caso, por ahí sí, es cierto, digamos, no está focalizado en Castelar. Pero sí me parece que es a partir de Castelar y a partir de 11 también, obviamente, mucho de todo el conflicto que sucedió esta semana, más precisamente con el Gremio de la Fraternidad y el Ministerio del Interior y de Transporte, de Florencio Randazzo. Hubo un paro sorpresivo esta semana, así que nos vamos a meter un poco con eso. Además de que también esta semana se vio públicamente, digamos, un video de lo que fue el accidente de Castelar. Así que sobre algunas de todas esas cosas vamos a ir picoteando de acá hasta las 12. Yo me traje un DVD muy nuevito, muy fresquito, 2013, se llama Sound City. Es notable porque compraste un DVD original. Sí, no sabés lo que me costó. Notable. La primera vez que lo veo. No sabés lo que me costó abrir la billetera y sacar todo ese dinero. ¿Cuánto, pero la verdad cuánto que te costó? A ver. Un ciento o más de 100. Un roca y algo más. Pero me parece que voy a quedar bien con el cumpleaños de Méndez el sábado. ¿Se lo vas a regalar? Sí. Acá. Después de copiártelo, imagino. No sabría cómo. ¿Se lo puedo bajar acá a la compu? Sí, obviamente. Se llama Sound City. Recorre la historia del rock americano casi por 3 décadas, americano e inglés también. Y todo esto a través de un estudio llamado Sound City, que es una pocilga que está en California, que a pesar de ser uno de los lugares más inhóspitos y menos cálidos para ese momento mágico que se crea en un estudio cuando una banda está creando y grabando, tiene un arma secreta que después vamos a develar, que hizo que pasaran nombres increíbles por ahí. Cuando empecemos a chequear la lista de discos que se grabaron en Sound City desde 1970 hasta 2011, van a decir, este también se grabó en Sound City, y en torno a su consola, que era el arma secreta que tenían. Todo eso lo vamos a estar hablando en un rato en este documental, dirigido, producido y craneado por Dave Grohl, para aquellos que vivan adentro de un canapé, baterista de Nirvana y hoy por hoy al frente de Foo Fighters, entre otros tantos proyectos. Y después vamos a hacer un repaso bastante furioso de la filmografía de Metallica, que está bastante bien documentada la carrera de la banda a lo largo de los años en muy buenos documentales. En materia más estrictamente musical, vamos a estar con otro disco debut esta vez. Contrariamente a lo que muchos puedan suponer, los Sex Pistols grabaron un solo disco. Después sí, sí. Hubo compilados, bandas de sonido, bootlegs y demás. Pero un solo disco que hizo mucho quilombo a partir del nombre ya directamente. Imagínate la Inglaterra de fines de los 70 y una banda que saca un disco que se llama No me rompan las pelotas, somos los Sex Pistols. Bueno, alrededor de eso va a girar nuestra charla. Vamos a escuchar algunas canciones y contar muy por arriba algunos detalles. Lo ideal es ir picoteando las canciones. A esta altura, muy influyentes muchas de ellas y absolutamente clásicos de un estilo que se estaba pariendo a mediados de los 70. Además, nos volvemos a meter de cabeza en el ABC de los estilos. Esta vez le toca al grunge. El ABC del grunge a lo largo de la hora y 40 minutos que nos quedan. Además, cositas sueltas, canciones que van que vienen. Sergio Freites en la puesta en el aire, como siempre. Mateo Crespo, Facu Acuña con nosotros. Alejandro Vasilev no está. Le mandamos un saludo. Un gran amigo nuestro que es parte del programa y siempre lo será, aunque no vuelva nunca más. Puede llegar para la cena. Ya estamos considerando la posibilidad de que no vuelva nunca más, te das cuenta, ¿no? Y por supuesto Bruno Dolbeco en la producción y en todo lo que implica que este programa salga bien al aire, con algunas excepciones como hoy, por ejemplo, que sí, no está. Sí, fantasmido, pero creo que con una buena excusa, ¿no? Sí, además nos está siguiendo a control remoto, laburando en el Facebook y en el Twitter, que es @odeperradio, en el Facebook simplemente pones Otro Día Perfecto. Si nos estás escuchando por radio, no hagas nada, seguí escuchándonos por radio. Sí, si querés contarle a alguien que no escucha la radio, que nos puede escuchar por internet, otrodiaperfecto.com.ar, ahí podés encontrar una ventanita que dice escucha FM en tránsito, y si no, directamente en la web de la radio, que es fmentránsito.org.ar. Dicho esto, Mahavishnu, ¿te imaginabas? No, la verdad que no, y no vi la lista, sigue menos. John McLaughlin es un guitarrista inglés. Para algunos saltó a la fama o a la popularidad a través de el trío de guitarras que hizo con Paco de Lucía y con Aldi Meola. Pero tenía una banda que se llamaba Mahavishnu Orchestra, de música mayormente instrumental. En 1973 editó un disco que se llamaba Birds of Fire. Literalmente el tipo se prendía fuego en 1973. Música difícil de escuchar, ¿eh? La Mahavishnu en FM en tránsito. La canción que le da nombre a ese disco, ¿eh? Birds of Fire.

podíamos hacerlo. Ven paz y que el Señor te acompañe. Hola, estás escuchando Otro Día Perfecto. En otra parte del mundo están escuchando otra cosa. FM Acuario, 102.1, Catamarca. Y le digo, usted no me puede amenazar así, porque yo no le falto el respeto de ninguna manera. Yo lo único que hago es pedirle ayuda, porque para eso están, para eso les pagamos. Radio Santiago, 98.0, Portugal. FM Norte, 103.1, Chaco. Salió en la Nacional a la cabeza a las 11:30. En la provincia, 3.802, la escuela del barrio Sarmiento, 3.802. Y en la chaqueña, el 91, 5.891. Otro día perfecto. Otro día perfecto. Otra radio. Perfecto. Así las cosas. Metallica tiene una videografía bastante extensa. Sí, y solamente nos vamos a referir a lo que son documentales, nada más, porque si tuviéramos que reparar en todo lo que es material en vivo y demás, sería bastante largo. Vamos a ir punto por punto, salteando en el tiempo, lo que es el material documental, que va más allá de la cuestión meramente de shows en vivo, y deberíamos empezar por el primero, un clásico, que si estás en el mundo del metal, si sos un joven soldado del metal y todavía no viste Cliff Emol, te estás perdiendo algo muy importante en el mundo justamente del estilo, ni que hablar de la banda Metallica. ¿Por qué? Porque documenta justamente los primeros años. Es un video que sale en homenaje a Cliff Burton, que había muerto un año antes, en 1986, en un accidente de micro durante una gira por Suecia, y que documenta, como te decía, los primeros años de la banda, desde que sacaron el primer disco Kill Em All hasta Master of Puppets, que es lo que estamos escuchando, y también se centra en la gira con Ozzy Osbourne que hicieron por Estados Unidos. Material muy crudo, imagínate, estamos hablando de finales de los 80, grabado camarita, ni siquiera digital, obviamente, a casete en mano. Mucho de lo que se ve en vivo es con un sonido y una calidad de audio apestoso. Así suena, te iba a decir. Y lo que sirve es para meterse en el mundo, en la vibra de lo que era la banda en aquellos años, que estaba en ascenso y de repente también se ven golpeados por una tragedia. Muy bueno, Cliff Emol. Recuerdo una imagen, no sé si lo viste, donde está Kirk Hammett tocando, haciendo su solo y frotando su guitarra contra un monitor, y de repente se extiende una manito desde el público y le afana su Gibson Flying V. Se la destrozan, se la devuelven sin ninguno de los accesorios. Creo que un cacho de madera le logran rescatar los monos de seguridad. Inmediatamente desde atrás del escenario le sacan una igual, y mientras con una sonrisa picarona seguía con su solo Kirk Hammett. Saltamos a 1992. Un DVD que yo supe tener en dos VHS, formato doble. Me refiero al documental A Year and a Half in the Life of Metallica, un año y medio en la vida de Metallica, que documenta, por un lado, en el VHS 1, en mi caso, todo lo que fue la grabación del disco negro, del Black Album, que los proyectara a nivel internacional, definitivamente los llevaría a la cima del rock mundial. Y en el otro, en la segunda parte de un año y medio en la vida de Metallica, se refleja la gira consecutiva a la grabación del disco. Es un muy buen documento de época para la banda. Hay mucho material de, obviamente, la grabación, mucha interna discusión, y ni que hablar de lo que es la gira, donde hay mucho backstage y también muy bien mechado, muy bien editado, con material en vivo. Saltamos a 2001, donde se edita Classic Albums, esta serie impecable que refleja justamente cómo se graba y se producen discos alucinantes, como este clásico, el álbum negro, donde está todo explicadito, hasta los trucos de consola, los shades, la famosa carpa de la muerte. No sé si escuchaste hablar alguna vez, Ricky, de la carpa de la muerte. Nunca. Donde se grabaron las guitarras de este álbum, producido por Bob Rock, en una carpa de campaña dentro del estudio. Montaban aproximadamente 10 Marshall, cada uno con sus dos cajas, y tomaban el sonido que salía por las aperturas de la carpa. Por eso llamaba la carpa de la muerte. Te metías ahí con los 10 Marshall sonando y salías con los tímpanos en las amígdalas. Y ahora el último, que es un documental bastante raro, muy polémico, se editó en 2005, se llama Some Kind of Monster. Refleja una etapa bastante difícil de la banda, un periodo bastante crítico y conflictivo, con James Hetfield en rehabilitación por cuestiones que tienen que ver con el alcoholismo. y también con la banda ya muy aburguesada, muy de vuelta de todo, muy subida a la cima del éxito, donde ellos mismos no dudan en reflejarse a veces de forma bastante patética, donde resaltan varias escenas que me vienen a la mente, como es la famosa terapia de grupo que hacían con un psicólogo. Terapia hasta en la que participa Mustaine en algún momento. En la que participa Mustaine un tanto engañado. Después él bastante renegó de toda esa secuencia porque le habían dicho que iba a estar James Hetfield, no estaba en esa parte. Y si bien hace un poco de catarsis, es bastante un truco publicitario que queda bastante crudo también ahí en la película. Linkeando con lo que vamos a hablar dentro de un ratito, Sound City, porque también se ve parte de la grabación de Dead Magnetic, que fue un disco que se grabó en Sound City, el estudio de grabación del cual vamos a hablar justamente del documental producido por Dave Grohl en la próxima intervención. Así que repasando entonces, Cliff Emol, imprescindible para entender la primera época de la banda. Después vamos directamente un año y medio en la vida de Metallica, reflejando el mejor momento, la cúspide de los chabones cuando sacan el álbum Negro, en todo lo que fue la grabación y la gira interminable que los trajo aquí a la Argentina en 1991. Pasamos por el classic álbum del disco Negro. Si sos una rata de estudio, te va a venir muy bien para ver cómo se grabó, cómo se logró ese sonido tan particular del álbum Negro. Y después de 2005, Some Kind of Monster, un documental bizarro donde vas a ver, insisto, a la banda en crisis, bastante expuesta, bastante cruda por momentos, demasiado. Si sos fanático de la banda, lo vas a ver en actitudes bastante, bastante boludas. Y después tratando de conseguir el sonido del disco que estaban grabando, que era bastante difícil. Están en crisis creativa, están en crisis personal, y por eso creo que se llama una especie de monstruo el disco. Y ventilan un poco públicamente sus miserias, ¿no? Sí, un poco bastante, un poco bastante. Insisto, es muy crudo este documental. Yo no sé si ellos están muy de acuerdo en la edición. Creo que han renegado también bastante, no quedaron muy conformes de cómo quedan bastante, pero bastante expuestos en algunas de sus actitudes, ya, insisto, subidos al planeta Rockstar. Este fue el breve y furioso repaso por la filmografía de Metallica. En un ratito volvemos y chequemos este muy buen documental, Sound City, dedicado, en realidad se llama Reel to Reel, de la realidad a la cinta, que refleja 3 décadas de rock a través de los estudios Sound City en California. Otro Día Perfecto en Twitter, arroba ODP Radio. Le traigo un regalo de su santidad y de su nuevo camarlengo. Le agradecemos que le haya salvado la vida. Y tenemos entendido que necesita este texto para terminar su trabajo académico. Solo le pedimos que en su testamento se asegure de que regrese. Pero claro. Y cuando escriba sobre nosotros, y escribirá sobre nosotros, ¿puedo solicitar algo? No sea tan duro. Lo intentaré. Otro Día Perfecto. Si hubo una banda influyente en la historia de la música, esa fue Sex Pistols. Sin embargo, editaron un solo disco de estudio, que claro está, fue su disco debut. En ODP, Los Pistols. Carajo. Gracias, Pero me desenrosco la lengua. Salud, Freites. Repasamos el único disco en la historia de Los Pistols. Canciones clásicas a esta altura, ¿eh? Ahora bien la boca para hablar, señor. Los Pistols en ODP. Esto es Holidays in the Sun. Editado el 27 de octubre de 1977, Nevermind the Bollocks, Here is the Sex Pistols, es el único disco de estudio del legendario cuarteto inglés. Si hay un Sex Pistols famoso en la historia del punk, es sin dudas Sid Vicious. Sin embargo, sus limitadas habilidades con el instrumento hicieron que a la hora de grabar el disco debut se convocara a Glenn Matlock, el músico al que Sid había reemplazado. La formación que aparece en el disco es la siguiente: Johnny Rotten en voces, Steve Jones en guitarras y voces, Glenn Matlock en bajo y voces y Paul Cook en batería. Finalmente, en las sesiones de Nevermind the Bollocks, terminó tocando el bajo en la mayoría de las pistas el guitarrista Steve Jones, a pesar de que Vicious aparece tocando en una canción. Esta noche en ODP repasamos el disco debut y el único disco de estudio en la carrera de los Sex Pistols. Esto es Problems. So many problems, so why am I here? I need me because you're all too clear. And I can see there's something wrong with you. What do you expect me to do? At least I gotta know what I wanna be. Look, come to me if you need pity. I am lonely, you got no one. You got your body in suspension. En octubre de 1977 aparece Nevermind the Bollocks, Here is the Sex Pistols, uno de los discos más influyentes en la historia de la música contemporánea y que ponía en primerísima plana y en la consideración del mundo entero algo llamado punk. La edición original incluía 12 canciones propias: Holidays in the Sun, Bodies, No Feeling, Liar, God Save the Queen, Problems, que es la que estamos escuchando, 17, Anarchy in the UK, Submission, Pretty Vacant, New York, y la última era EMI. Me pongo de pie, diría alguno por ahí, ¿eh? Una canción emblemática, ¿eh?, a esta altura, y muy influyente en los últimos 30, 40 años, ¿eh? God Save the Queen. Don't be told, I don't want you wanting. Don't be told, I don't want you wanting. puesto que en la Inglaterra de mediados de los 70 ponerle a un disco Nevermind the Bollocks, Here is the Sex Pistols, algo así como No rompan las pelotas, aquí están los Sex Pistols, no iba a pasar desapercibido. A los pocos días de editado ya circulaban en los tribunales ingleses acciones legales para prohibir la exhibición del álbum en las disquerías. El escándalo que causó la canción God Save the Queen, en donde se mencionaba a la monarquía inglesa como un régimen fascista, entre otras cosas, le sirvió a la banda para estar en la tapa de todos los medios ingleses durante días, cosa que no hizo más que levantar las ventas del disco y terminar de darle visibilidad a una movida estética y musical que sería determinante en los siguientes años. Hoy repasamos en ODP el disco debut de los Pistols, ¿eh? Puesto que hubieron cantidades de ediciones de los Pistols, compilados, discos en vivo, discos de la gira reunión de los 90, pero Nevermind the Bollocks fue su disco debut, el único de estudio que editaron. Nos quedamos con esta, más o menos, no tanto, mientras nos desenroscamos la lengua un poquito. Disco debut de los Pistols en ODP, lo repasamos a 5 minutos para las 11 de la noche. Sex Pistols en FM en tránsito. Esto es Pretty Backhand. Hey!

llama Tracker Diablo, el disco de este año, Songs of Iron, canciones de acero, canciones de hierro. Tracker Diablo haciendo The Rebel. Pasaron 7 minutos de las 11 de la noche. Estás escuchando Otro Día Perfecto a través de FM en Tránsito en 93.9. Estamos poniéndole un poquito de rock a la maldita ciudad de Castelar. Quédate ahí, no te muevas, no cambies el canal. Ya está Facu Acuña con nosotros, ¿eh? Todas estas personas están felices y divirtiéndose, completamente ignorantes del hecho de que casi desaparecen. Otro día perfecto. Tómate un tren si sos guapo. A ver, lo comentábamos un poco al comienzo del programa. Quizás parte de todo el lío que se desató en estos últimos días, el miércoles precisamente, con el paro sorpresivo de la fraternidad. Hoy a la mañana charlábamos con Horacio Caminos, uno decía que no fue un paro, que fue una retención de tareas. Yo quiero decirte algo. Yo siempre fui muy reacio a utilizar la frase paro salvaje. Uh-huh. Pero en rigor de verdad me costó mucho no pensarlo en esos términos, ¿eh? A mí me parece que cuando hablamos de retención de tareas estamos hablando de un eufemismo. A mí me cuesta de otro lado hablar de esta situación. Cuando hablamos del tren, los que viajamos generalmente en el Sarmiento, los que viajan en el San Martín, que por ahí viven en Hurlingham, saben la situación en la que están los trenes y que muchas de todas las denuncias y lo poco que se hizo en mucho tiempo tuvo que ver precisamente por los laburantes. Pero es muy difícil también no analizar críticamente, digamos, lo que sucedió el miércoles a razón de ser primero sorpresivo y después cómo afectó la vuelta de tantas personas. Ah, recién fuera del aire hablábamos lo siguiente. Por supuesto, nadie desconoce el hecho de que el trabajador, cualquiera sea su ámbito o la rama que desarrolle, tiene el derecho de manifestarse, claro, presionar, hacer paros. Ahora bien, sin ninguna duda podías anunciar un paro esa noche para el otro día a partir de 6 de la mañana. No era necesario dejar 800.000 personas tiradas en Capital. Eso es un poco lo que hoy le planteé a Horacio Caminos, que es el secretario de prensa de la fraternidad, que charlábamos hoy con él a la mañana, aquí por la radio. Y hay muchas ideas sobre por qué pasó lo que pasó el miércoles. ¿Por qué este paro? Desde el Ministerio del Interior y de Transporte se señalaba que estaba el gremio de la fraternidad no quería que dentro de las cabinas de los trenes instalen cámaras para ver cómo es el laburo justamente de los maquinistas. Recordemos, el gremio de la fraternidad nuclea a los maquinistas de los trenes. Hoy a la mañana, digamos, charlando con Horacio Caminos, incluso ya también desde el miércoles hasta acá, una de las cosas que se señalaban era que en realidad esta retención de tareas, como la llamaron desde el gremio, tenía que ver con que no se hizo efectivo el pago de el aguinaldo correspondiente. Entonces uno piensa, estábamos a 3 de julio, si bien, digamos, lo tenían que cobrar la semana pasada, el viernes de la semana pasada, es muy difícil no tildar, digamos, la movilización o la medida de fuerza como demasiado intempestiva desde ese punto de vista. Si efectivamente querían hacer una retención de tareas, un paro, como queramos llamarlo, me parece que no costaba demasiado decir, miren, mañana no vamos a trabajar. Y no vamos a trabajar todo el día. Pero le permitís a la gente volver a su casa. Claro, y además una cosa, ya desde el lunes a la noche, digamos, se hablaba de esta posibilidad, pero no se confirmó hasta tanto ese mismo día, miércoles, se dijeron, bueno, a partir de ahora no hay más. Por supuesto, yo insisto una vez más, ¿no? A riesgo de ser reiterativo, yo suscribo, aunque no esté de acuerdo en metodologías y a veces a muchos nos rompan las pelotas, los cortes y demás cuestiones, defiendo y suscribo a la libertad que tiene el trabajador de manifestarse públicamente, de exigir. Obviamente, el trabajador, cuando se corta una calle o cuando se hace un paro de trenes, el trabajador lo que necesita es llamar la atención. Claro. Digamos, porque si no, no le da pelota a nadie. Yo lo entiendo. Pero desde este punto de vista, me refiero a que se podría haber logrado un efecto similar no dejando a casi un millón de personas en Capital Federal. Vamos a escuchar la palabra de Horacio Caminos, que charlaba hoy a la mañana aquí en Otras Palabras, hoy por la mañana, hablando justamente sobre la instalación de las cámaras, justamente, y los controles de alcoholemia a los maquinistas. Tanto para las cámaras de seguridad como para el control de alcoholemia, nosotros lo que sí planteamos es que no es justo que únicamente ese control se haga al personal de conducción. Y requerimos que ese control se extienda al resto del personal operativo, es decir, al resto del personal que está afectado a la circulación de trenes. Carrileros, señaleros, personal que da órdenes de partida, controleros, etcétera. Ahora, parece como demasiado flaco, digamos, esta cuestión, digamos, solamente para realizar una movilización de ese estilo. Pararon porque no le hacen alcoholemia a los señaleros, a los mecánicos, a los que largan los trenes. Me parece un poco flaco, digamos, desde ese lado. Como también me parece flaco, digamos, el otro argumento. De todas maneras, es muy difícil, insisto de nuevo con lo mismo, es muy difícil hablar en este sentido de criticar de esta manera, digamos, una movilización de los laburantes, pero porque además, también desde enfrente, desde, en este caso, el Ministerio del Interior y de Transporte, el mismo Florencio Randazzo fue el que presenta una denuncia sobre el gremio de la fraternidad. Y me parece que eso también está mal y es repudiable. Porque nos puede gustar o no, ya lo hemos dicho, podemos no compartir, digamos, con esa medida de fuerza, pero están en su derecho constitucional de hacerlo. Más allá de, lamentablemente, la cantidad de personas que hoy se les complica la vuelta a su casa. Porque me parece que también lo que sucedió el miércoles es una muestra de lo estallado que está el transporte público. Ahora, el dirigente sindical debiera tener una responsabilidad social. Sí, sí. Y pero el dirigente sindical de un gremio tan crítico como el gremio ferroviario también tiene que tener una responsabilidad social. Sí, pero de todas maneras me parece que compartiendo, digamos, esa responsabilidad, digamos, que debe tener, digamos, un dirigente sindical, y además un dirigente sindical ha llegado al gobierno, no es que está en las antípodas o pertenece a otro color político o lo que fuere. Pero sí me parece también que es repudiable cómo un ministro se pone al frente de una denuncia en contra de un gremio que hace una movilización, o en este caso una retención de tarea o un paro, como queramos llamarlo. En este caso vamos a escuchar nuevamente la palabra de Horacio Caminos hablando justamente de que cada vez que se toma una medida de fuerza se culpa a los trabajadores, y esto es lo que nos decía hoy a la mañana. Lo que sucede es que se supone, nosotros suponíamos, que si estaba la planta de Metrovía y Corrovía, iban a pagar al resto de los compañeros, porque no había motivo, no hay motivo para no hacerlo. Si estaba la plata, ¿por qué no pagaron? Me parece que al no intervenir el Ministerio de Trabajo, lo que hizo fue potenciar para el alargue de la medida. Si nosotros nos hubieran convocado enseguida hubiéramos firmado un acuerdo y se hubiera levantado. Lo que sí nos hubieran permitido, a través de un documento público en el Ministerio de Trabajo, haber dejado constancia de que la plata había salido del Ministerio de Economía y efectivamente no se le había pagado a los trabajadores. Y ahí está la responsabilidad de los funcionarios. Ellos quisieron tapar esta desprolijidad, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Que desaparezca la plata de los trabajadores durante una semana no es ninguna desprolijidad. Bueno, ahí está un poco la palabra de Horacio Caminos, digamos, charlando hoy a la mañana aquí con nosotros. Lo cierto es que esto me parece que va a venir un poco para largo, digamos, porque ya se anunció desde la unidad de gestión operativa Mitre Sarmiento que se van a instalar las cámaras en las cabinas, que a partir del lunes en la mayoría de las formaciones van a estar instaladas las cámaras, y además se ha corrido desde el área de transporte, en este caso la cartera que encabeza Randazzo, algunos cambios. En este caso José Villafañe, que es ligado al gremio de los maquinistas, dejó la presidencia de la administradora de infraestructura ferroviaria Sociedad del Estado y se ha puesto a otra persona. Esta persona obviamente era ligado al gremio de la fraternidad. O'Connor en ODP, en un ratito el ABC del Grange, en un ratito vuelve Mateo Crespo con Sound City, en un ratito vuelve Facu. Estamos poniéndole un poquito de rock a la maldita ciudad de Castelar, a 15 minutos pasadas las 11 de la noche. O'Connor, esto es Vida Perra. Oh, Connor desde Dolorización de 2002, Vida Perra, antes Pablo Cuña y antes de Facu, Tracker Diablo, haciendo Songs of Iron. Somos Otro Día Perfecto a través de FM en Tránsito. Podés escucharnos a través de otrodiaperfecto.org.ar, sintonizando el 93.9 a través de FM en Tránsito.org.ar. Dicho esto, separamos y volvemos. Damas, caballeros, niños, Primal Scream. Just what is it that you want to do? Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do. Well, wait, baby, let's go. We're going to have a good time. We're going to have a party. Si quieres bailar, baila, ¿no? 11:22 de la noche. Disco divino, ¿eh? Ese es el término que le cabe a Scrimadélica del 91. Mirá que ha pasado el tiempo, ¿eh? La gran puta. You want to do? I'm gonna get deep down, deep down. I said, I'm gonna get deep down, deep down. Woo, hey! We want to be free. Away, baby, let's go. What is it that you want to do? We want to get loaded, and we want to have a good time. Estás escuchando Otro Día Perfecto. En otra parte del mundo están escuchando otra cosa. Están escuchando otra cosa. 90.5, la emisora de la fe, República Dominicana. Y solamente Cristo puede ayudarnos a salir de este desierto. Que aunque lo veamos difícil, no. Cristo delante va y Él va rompiendo, va quitando todas las barreras. Gypsy Radio, Austria. Machaché, chachí, buquimutado. Y el Dojo Dragon. Mundo Olla Radio. Otro día perfecto. Otra radio. Vamos a empezar a entender de qué hablamos cuando decimos Estudios Sound City. ¿Estás bien? Creo que sí. Perfecto. ¿Te suena esto? A ver un poquito más de Nirvana, vamos a hablar un poquito más acerca de Nirvana en un rato. Y bueno, según dice el mismísimo Dave Grohl, que produce y dirige y craneó este documental llamado Sound City Reel to Reel, esos 16 días que él pasó en el estudio Sound City le cambiaron la vida para siempre, porque ahí se registró Nevermind, el disco que proyectaría a Nirvana a la cúspide mundial del rock y que centraría el foco de la acción por un momento en Seattle. Otros discos que se grabaron también en los estudios Sound City de California, a ver si este te suena familiar. El segundo de Queens of the Stone Age. Estamos hablando de un sonido muy particular hasta acá. Bastante aguerrido. En bastante... este caso, un tema que habla solo de drogas. Sí, sí, la letra es un mantra donde repite cocaína, Vicodin, alcohol, éxtasis, tabaco. Nicotine, Valium, Vicodin, éxtasis, marihuana y alcohol. Es casi la banda de sonido de tu vida. Y el estribillo cocaine. No, tanto no. Oiga. No tanto. Bueno, y si también te digo que los estudios Sound City a principios de los 70 cobijaron a una banda llamada Mad Crutch, tal vez para vos signifique algo, tal vez para la mayoría de la gente no, pero en esta banda Mad Crutch estaba ni más ni menos que Tom Petty. Tom Petty, tal cual. Que grabó gran parte de su repertorio en los estudios Sound City también. Pero vamos al principio, ¿me acompañás a 1970? Sí, claro. Al principio de 1970, cuando dos muchachos, Joe Gottfried y Tom Skeeter, que querían tener un sello discográfico y un estudio de grabación, compran en las afueras de California una especie de depósito abandonado donde se fabricaban amplificadores hasta hacía muy poco tiempo atrás. A partir de ahí montan un estudio de grabación que, según todos, era una pocilga. Si bien ahora los que están familiarizados o los que alguna vez fuimos a un estudio de grabación de primera estamos acostumbrados a ver lugares muy confortables, muy tecnológicos, muy pensados para que ese momento mágico que se da en un estudio de grabación, que es la creación de un disco, donde puede estar todo muy bien, puede fluir la energía con una felicidad maravillosa y en un minuto se puede pudrir todo y el ambiente se pone tenso y se corta con un cuchillo. Bueno, en general todos se preocupan por tener su lugar muy bien ambientado, muy bien acondicionado para facilitar el laburo de los músicos. Sound City es una posilga. Está atrás de las vías del ferrocarril, es una especie de depósito abandonado donde jamás se preocuparon por la cuestión estética ni mucho menos por el confort, ya que lo único que había de comodidad era un sofá y no mucho menos, pero tenían un arma secreta en su arsenal que era, no, eso obviamente estaba permitido a toda hora y circulaba en grandes cantidades. Lo que tenían a su favor era una consola marca Neve. No sé si alguna vez escuchaste hablar de estas consolas. Son unas consolas que se hacen a mano, ¿ok? Esto quiere decir que no tienen proceso industrial, sino que son artesanales, de las cuales hay muy pocas. Están diseñadas por un tal Rupert Neve, que es un ingeniero loco y maravilloso, que hizo de este aparato un artefacto muy, pero muy particular. Y particularmente, insisto, la que está en los Sound City Studios es única en su estilo, porque se fabricaron solamente 4 de su modelo y una sola que tiene las especificaciones que pidieron los clientes, que son los dueños del estudio Sound City. Este documental se centra mucho en la consola y es bastante para fanáticos de ese mundillo de grabaciones, de perillas, de tecnología. Si bien es bastante abierto para cualquier fana de rock, porque desfilan muchísimos de los grosos de la primera línea con testimonios y hay muchísimo material histórico. Y está el llamador, que es de Grohl, ¿no? Claro, que levantó el tubo y dijo, muchachos, vengan, y consiguió unos nombres que ahora vamos a ir repasando. La historia del documental Sound City arranca en 1970 y cuenta justamente las primeras épocas donde esta banda que estamos escuchando ahora, Fleetwood Mac, se terminó de formar en estos estudios. A ver, Fleetwood Mac era una banda inglesa que ya venía de ser como la avanzada del blues blanco inglés. Que terminó no siendo una banda de blues ni de... No, porque... A las pruebas me remito, dijo, esta canción, que es de un disco, tal vez el más famoso de su carrera, se llama Rumors, tiene poco que ver con el blues realmente. Por supuesto, ya no estaba Peter Green acá, eso es otra fundamental, historia. Eso, claro, es fundamental. Y hay un muy buen documental sobre Peter Green, un guitarrista que pintaba ser para el nuevo Clapton y que, producto de una mala medicación, terminó casi como un linchera. Y del cual hay un documental que en algún momento vamos a ver si lo podemos revisitar. La cuestión es que la banda después se termina de formar en Estados Unidos con una formación muy particular, porque son dos matrimonios, uno de los cuales es un dúo que fue el que grabaron el primer disco que se registró justamente en los estudios Sound City, que es Buckingham Nicks, que después formarían parte de Fleetwood Mac. Stevie Nicks y Lindsey Buckingham, guitarrista. Stevie Nicks, cantante. Te nombro quienes pasaron en los 70 por los estudios Sound City: Neil Young, Dr. John, Evil Cannibal. ¿Sabés quién es Evil Cannibal? La verdad que no. Un motociclista que se hizo famoso saltando coches en moto y que un día decidió grabar un disco y también pasó por ahí. Elton John, Fleetwood Mac, como te decía recién, también Grateful Dead, Rio Speedwagon, Cheap Trick, Foreigner. Si yo te nombro estas bandas, tal vez para mucha gente no signifique mucho, pero estamos hablando de las bandas más vendedoras del rock americano de los 70. Cuando decimos Fleetwood Mac y el disco que grabaron ahí, fue uno de los más vendidos en la historia del rock, o rock entre comillas, americano, y que hizo que el estudio Sound City, que en su consola Neve, a mediados y finales de los 70 tuviera casi su momento de gloria. Después, en los 80, vino la cuestión un tanto más digital, donde ya perdieron un poco el rumbo, porque uno de los socios monta un estudio paralelo al lado, con toda la parafernalia que se venía, Pro Tools y todo eso, mientras Sound City seguía apostando a la cuestión analógica, a la cuestión de no hacer ningún proceso digital en la grabación, sino de registrar el momento en vivo y ese calor y ese sonido tan característico. Por los 80 pasaron por ahí bandas que forjaron también el sonido del metal, como por ejemplo Dio, que grabó ahí su disco Holy Diver. Pasaron Rat, pasó Saxon, pasó Loudness, pasó Kill y un montón de bandas más que fueron parte justamente de ese rock bien, casi podríamos decir heavy metal. Se forjó en un punto el sonido del heavy metal de los 80 en este estudio. También en 1984 debuta Rick Springfield, que fue un rockero norteamericano que vendió millones y que fue una apuesta también del sello que formaron esta dupla que inició el estudio del que estamos hablando. En 1990, cuando en algún momento empezaba a decaer el espíritu del estudio, como decíamos anteriormente, pasó Nirvana. Ahí se grabó Nevermind. Hay muy buena documentación del registro de este disco y también del que estamos escuchando, del disco debut de Rage Against the Machine, que según los testimonios de los mismos protagonistas como Brad Wilks, dicen, fuimos ahí porque ahí se grabó Nevermind de Nirvana, así que no había más nada que hablar. Muy recomendable este documental de Sound City, Reel to Reel, documentado y dirigido por Dave Grohl. También se grabó una banda de sonido especialmente para la ocasión, porque ¿qué fue lo que pasó? Si bien el estudio cerró... Yo sé por qué toses. Sí, yo también. Si bien el estudio cerró a finales de 2011 y Dave Grohl quiso salir al rescate de la cuestión, en realidad lo que hizo fue comprar esta consola NIV de la que estamos hablando y se la llevó a su propio estudio llamado 606, en el cual viene Foo Fighters registrando sus últimas producciones. Y ahí, cuando la montó en su estudio, formó este supergrupo que se llama los Sound City Players, que grabaron la banda de sonido que acompaña la edición del DVD, pero que se vende por separado. ¿Se entiende? Pasan, por ejemplo, Paul McCartney, pasa la cantante de Fleetwood Mac, también pasa Lee Ving, no sé si lo conoces, el cantante de una banda llamada Fear, que grabó su único disco también aquí en los estudios Sound City. La verdad que de la mano de este, o a través de este estudio, se recorre gran parte del rock americano e inglés desde 1970 hasta 2011. Muy, pero muy recomendable para todos, insisto, aquellos fanáticos de las consolas, los fierros y los que están metidos en el mundo del estudio de grabación, pero para cualquier fana del rock también es muy interesante de ver, porque hay mucho testimonio de la época, muchísimo documental, mucha foto. Inclusive grabó Johnny Cash sus últimos American Recordings ahí. Grabaron los Red Hot Chili Peppers, grabó Wizard, grabó Caius, grabó Slayer, los Black Crowes, Tom Petty prácticamente toda su carrera, Slipknot grabó el disco Iowa en los estudios Sound City. La verdad que la lista de discos es interminable. Y vamos a cerrar con justamente el tema grabado para la ocasión que abre la banda de sonido, que se consigue aquí en la disquería de la Vuelta en Castelar, donde el bueno de Dave Grohl se da el gusto de tocar la batería con dos tipos que para mí son de lo más grosso que ha dado el rock en los últimos años. Dave Grohl junto a Black Rebel Motorcycle Club abriendo la banda de sonido de Sound City, ambos dos DVD y banda de sonido editados en la Argentina. Esto es Black Rebel Motorcycle Club. We'll be right back. Otro día perfecto en blog. Otrodiaperfecto.com.ar. ¿Dónde está el arma? ¿Dónde está? ¡Pico! ¡No salgas! ¡Pico! ¡No salgas! ¡Escúchame, está bien! ¡No salgas! ¡Pico! ¡Vení! ¡Vení! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡El auto! ¿Dónde está el auto? ¡Allá! ¡Vámonos! ¡Déjalo! ¡Vení! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Subiste al auto! Otro día perfecto. Bueno, después de esta escena de Darín a los corchazos, Facu Acuña con nosotros nuevamente, ¿eh? Estuvimos hablando de trenes, ya lo habíamos adelantado que íbamos a seguir más o menos por el mismo tema, por la misma vía, por decirlo de alguna manera. Hoy, esta semana, también estuvimos hablando con Jorge Hospital, otro dirigente ferroviario, en este caso de una agrupación que se llama Causa Ferroviaria Mariano Ferreira. Labura más que nada en lo que es la línea del Roca. Y una de las cosas que viene denunciando es justamente, digamos, cómo es el entramado de los negocios ferroviarios que hay. La línea Roca, pero podemos mencionar cualquiera de las otras líneas que hay, a partir de cómo está montada la relación entre el Estado y las empresas privadas, en este caso que parte de las que gestionan las mismas líneas y también las que brindan servicios a las líneas de ferrocarriles en este caso. Es muy interesante algo de lo que cuenta Jorge Hospital, y que parte de todas estas denuncias le valieron, digamos, amenazas en su contra y algunas acciones judiciales también. Pero vamos a escuchar parte de una explicación que nos habla acerca de cómo se fue transformado el negocio de los ferrocarriles, y en medio de toda esta transformación que tuvo en los últimos tiempos, el Estado de todas maneras absorbió absolutamente todos los costos. El Estado ha absorbiendo, prácticamente estatizando los costos, pero manteniendo la privatización de la recaudación. Y a esto se sumó toda la obra aledaña, o sea, las obras de reconstrucción del mismo servicio ferroviario destruido por los concesionarios, por falta de inversión, por falta de mantenimiento básico, tanto del material rodante como de las vías, de los durmientes, es decir, de toda la infraestructura ferroviaria. Se ha convertido eso en obra. Lo que debía ser un mantenimiento permanente del operador, que se convirtió en una obra que era contratada a empresas que eran subsidiarias de los mismos operadores, al punto tal de que todas las empresas que, producto de la lucha de los extercerizados que pasaron a planta en el 2010, tuvieron que cancelar sus contratos, las empresas tercerizadas, como por ejemplo la empresa Grupo, la empresa Mapra, era del Grupo Rocha. La empresa Erso, que parcialmente su personal pasó planta, pero sigue operando en los ferrocarriles, es del Grupo Romero. A ver, dos cosas a tener en cuenta. Una de las cosas que recién escuchábamos de Jorge Hospital hablaba de tercerizados que han pasado a planta permanente. Eso sucedió después del asesinato de Mariano Ferreira. Y otra cosa también a tener en cuenta. Acaba de hacer un recorrido con lo que acabamos de escuchar, y es: el Estado se hace cargo de cambiar las vías, mejorar las estaciones, comprar nuevos coches, de los sueldos de los laburantes. La gran pregunta todavía que no hemos podido responder es ¿qué hacen las empresas privadas? ¿Qué hacen los concesionarios? Tú y yo, papá. Vamos llegando al final. Esto es White Zombie, ¿eh? Gran canción, por cierto, ¿eh? 9 minutos para medianoche, ya nos empezamos a ir. Somos ODP a través de FM en Tránsito. Thunder Kiss 65. Los viernes a las 10 de la noche apuntamos directo a tus sentidos. Otro día perfecto. ¿Por qué no se meten a los Rolling Stones y la calle del amor en el orto, pelotudos? Otro día perfecto. Música para especies y algunas palabras malditas. Hola chicos, me quiero informar que las redes les anda para el orto, ¿eh? Es cualquier cosa lo que están transmitiendo. Otro día perfecto. Porque alguien... tenía que hacerlo. Así las cosas, señores, faltan 3 minutos para medianoche. Estamos a un minuto de Iron Maiden, así que nos empezamos a despedir. Estuvo Sergio Freites en la puesta en el aire. Estuvo Bruno Dolbeco en la preproducción durante la semana. Hoy no vino. Hoy está ocupado en otros menesteres. No, no está haciendo eso. No digas eso de Bruno. Le mandamos un beso grande a Ale Vasilev, que en algún momento lograremos que regrese. Estuvo Mateo Crespo con nosotros. Gracias, beso para todos. Le costó llegar a medianoche. Sí, trata DJ y no, todavía no me estoy recuperando. Y bueno, como siempre, Facu Acuña, que estamos en condiciones de afirmar que es el que más careta llegó a medianoche. Che, bueno, yo te diría que el único careta que nos llegó vamos a encontrar el viernes que viene y esta radio va a tener un año más. Exactamente. El 8 es lunes, el martes 9 de julio. Exactamente. FM en Tránsito cumple 26. Un nuevo año, 26 años ya. Así que bueno, un saludo para todos. Aprovechamos y como siempre agradecemos a todos aquí en la radio que tienen la generosidad de permitirnos estar todos los viernes de 10 a 12 de la noche. Dicho esto, mis amigos, nos despedimos con el mashup nuestro de cada viernes. Escuchá qué lindo esto. Skinner y Peter Gabriel. ¿Cómo les rinde a estos pibes, eh? Sí, sí. Divino, está muy bien hecho, ¿eh? Salud para todos, che. Nos vemos el viernes, ¿eh? Gracias por todo. If you just don't